Este programa forma parte de la red Uxmed. El espejo de Moa. Buenas noches, bienvenidos todos ustedes a esta nueva edición del Espejo de Momo, la edición número 46 del día 5 de junio del 2011. Sean bienvenidos, como les decía, estamos transmitiendo a través de las ondas de bits y bytes de la Redux Radio, que pueden encontrar toda la programación en la página Reduxnet.info. La Reduxnet es pues un conglomerado de sitios que nos dedicamos a crear cosas interesantes para ustedes como escuchas y como lectores, por supuesto. Entonces, bueno, pues se encontrarán blogs de diferentes tipos, de diferentes temas que pueden ser interesantes para ustedes en algún momento de su vida cotidiana. Todos los esperamos por allá. Les decía yo, la dirección es reduxnet.info. Ahí encontrarán toda la pues oferta que tenemos para ustedes. Y bueno, pues este programa que se transmite todos los domingos en punto de las 9 de la noche, haciéndole la hora, la guerra, la hora nacional, pues sale de un blog que tiene su servidor que se llama El Espejo de Momo, que lo pueden encontrar en espejodemomo.info. Ahí posteamos seguido diferentes temas de la vida diaria y pues hacemos algún análisis de alguna película, algún libro, alguna situación que pasa en el día con día. Entonces, bueno, los esperamos por allá, como les decía, en el espejo de momo.info. Tenemos diferentes puntos de contacto, como es, ya lo comentaba, el blog, tenemos una cuenta de Twitter, tenemos una página de Facebook, si nos buscan por el espejo de Momo, nos encuentran rápido. Y como les decía, pues bueno, también formamos parte de esto que se llama RedoxNet. Entonces, bueno, pues ahí les estaremos ofreciendo un servidor y pues todos los amigos y compadres de la RedoxNet, todas aquellas cosas que pues les pueden servir para su entretenimiento diario. Y bueno, pues en esta ocasión, como siempre les digo, la música va a correr a cargo de un grupo estadounidense llamado se me fue ahorita el nombre. Ahorita les digo cómo se llaman. Pero bueno, ellos nos van a deleitar con su música a través de todo este programa. Vamos a, como ya escucharon, escuchamos su primera canción que se llama The Price y pues bueno, con ellos nos vamos a seguir todo este programa. Recuerden que todas las opiniones y todo lo que se dice en este programa son mis opiniones personales exclusivamente. Nadie me paga para pues hacer el programa o me están pagando comerciales o algo por el estilo. Entonces, pues acá solamente van de mi coco y para ustedes y sus oídos. Entonces, bueno, con esto continuamos el programa, no sin antes dejarlos con lo que es la programación de la radio. Ahí tenemos varios demos, incluyendo al buen diecast del buen Frost, que es el programa de heavy, de metal de la Redux Radio. Y bueno, pues todos los demás programas que transmitimos para ustedes en la Redux Radio. Los vamos a dejar con eso y aparte con la segunda canción de estos señores que se llama She's Got My Number y pues ahorita regresamos con la sección de noticias. Tanto el enmascarado de plata, otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedoxNet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, antihora nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Hola, ¿qué tal? Soy Frost y

noticias. Y bien, pues en este primer bloque de noticias, ya ven que, como les comentaba yo en programas anteriores, pues empieza a haber una serie de movimientos, pues de los señores que se dicen llamar los elegidos, ¿no? O aquellos que más bien quieren ser elegidos por nosotros o contratados por nosotros, que por ahí el término, pues lo medio acuñaba Gutiérrez Vivó hace algunos años, porque sí, al elegir a estos compadres los estamos contratando, no se les olvide. Entonces, pues ya resulta que AMLO, pues anda haciendo ya, empezando a hacer proselitismo para el 2012. Y bueno, empezó con un meeting que se dio este fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues destaca una de las partes que destaca con este movimiento que se llama Morena, que es Movimiento de Renovación Nacional, se llama. Entonces le puso Morena, con un... ¿cómo le pudiéramos llamar? Una inventiva impresionante. Pues denuncia que la elección del Estado de México pues está siendo un previo a lo que va a venir siendo la elección del 2012. Y bueno, se refiere a todo el apoyo que se le está dando al candidato del PRI en esta elección, y con todo el apoyo que tiene de pues dineros, en este caso de gente que está metiéndole dinero, del dinero que les da el IFE también, y pues aparte de toda la gente que lo está apoyando, adicionalmente con el apoyo que se le está dando en los medios de comunicación. Entonces ya saben que es una de las cosas que trae este señor AMLO, pues ya desde hace un buen rato, contra los medios de comunicación, que pues dice que solo Aristegui y otros medios lo reciben. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Él haciendo su pre-campaña, ¿no? Y obviamente, pues bueno, defendiendo un poco y apoyando un mucho a pues, su delfín, que en este caso es Encinas, ¿no? Que pues es de los candidatos que va por la alianza esta del el PRD, PT y Convergencia, ¿no? A ser elegido gobernador del Estado de México. Entonces, bueno, pues ya veremos cómo les va con todo esto, ¿no? Esperemos que no sigan con sus ondas mafufas. Y bueno, pues en otras cosas, una noticia un poco curiosa. Ya ven que en alguna ocasión pues yo les he hablado de gente mexicana que, bueno, de alguna manera tiene algún tipo de éxito fuera del país, porque aquí en el país pues son bloqueados, por decirlo de alguna manera, o no les permiten avanzar en sus carreras en diferentes áreas de desarrollo, ¿no? Entonces, uno de ellos es este señor que se llama Romeo Solís. Él trabajaba en Pemex, trabajaba en un área de diseño y desarrollo y de extracción, ¿no? De lo que es el petróleo. Él tuvo, sí, un desarrollo importante en la paraestatal. De hecho, hasta platica en la nota que, bueno, lo mandaron a hacer una maestría a Houston, a una universidad de Houston, obviamente relacionada con sus actividades en esta paraestatal, y pero al tratar de acceder a un puesto ya más importante dentro de esta paraestatal, pues resulta que le pusieron el alto. ¿Por qué? Porque se topó con el clásico evento del compadrazgo. Entonces, de hecho, hasta lo bajaron de puesto, lo bajaron de categoría, porque se manejan ahí los puestos como con categorías. Entonces lo bajaron de categoría en el puesto que anteriormente se empeñaba. Entonces dijo, bueno, pues ¿qué hago? Entonces una de las cosas que iba a hacer pues era irse a estudiar a Canadá parece ser un doctorado, y bueno, se hizo amigo de gente allá, y ellos le dijeron, oye, con todo lo que haces y con lo que sabes, pues tú puedes optar por otras ofertas de trabajo. Entonces, ¿por qué no le mandas tu currículum a Headhunters? Y pues con ello puedes obtener pues alguna puerta más grande de oportunidad. Y entonces fue lo que hizo este señor Romeo Solís. Y bueno, envió su currículum a un headhunter que estaba localizado en Inglaterra, y poco tiempo después recibió dos ofertas de trabajo, que una estaba localizada en Arabia Saudita y la otra en Qatar, ¿no? Entonces, bueno, después de hacer diferentes análisis y todo esto, se decidió por la de Qatar, porque ahí le daban lo que él pedía, más un montón de cosas adicionales. Dice que le pagan la escuela de los hijos, que está ganando prácticamente el triple de lo que ganaba en la paraestatal, que no son sueldos tampoco muy bajos, al menos en la posición en la que él se desempeñaba. Y pues bueno, que le está yendo muy bien y que el lugar en donde vive pues es bastante agradable. Entonces, pues híjole, ese es un otro de los ejemplos donde la gente que es capaz y que tiene pues ganas de sobresalir, pues sale adelante, ¿no? Luego, pues vamos a cambiar un poquito de rubro y nos vamos con una declaración que hizo el secretario de Salud, en este caso el señor José Ángel Córdoba, diciendo que, bueno, el reciente brote de E. coli o Escherichia coli, para los más entendidos, que se está dando en Europa, pues bueno, probablemente no llegue a México, pero ese probablemente se lo dejamos a su declaración del secretario de Salud, y yo lo que les pudiera aconsejar como biólogo de profesión es limpien bien lo que se van a comer, cualquier cosa que sea, llámese carne, llámese verduras, llámese fruta, lávenlas o límpienlas o cocínenlas muy bien en el caso de la carne, de cualquier tipo, sea pescado, sea cerdo, sea. No, aquí no les damos consejos nutricionales, para eso hay otros blogs. Pero en ese sentido sí, lo que se coman crudo, como en el caso de las verduras o las frutas, lávenlo muy bien y si pueden desinféctenlas, eso es importantísimo. Y bueno, como les decía, la carne, pues que vaya bien cocida, ¿no? Porque sí es importante que con eso, pues bueno, se evitan este tipo de infecciones por este tipo de bacterias, ¿no? Como la Escherichia coli o la E. coli, como se le conoce. ¿Qué otra noticia les tengo por acá en este primer bloque? Ah, pues es la noticia de que en esta marcha que se le llama la marcha de la. Ay, ¿cómo le pusieron? La tristeza, creo. No recuerdo el nombre de la marcha, pero bueno, la marcha que comanda este escritor Sicilia, que bueno, lo hace por el recuerdo de su hijo que fue secuestrado y posteriormente asesinado. Pasaron por Michoacán y pues ahí hicieron la reclama a Felipe Calderón. Felipe Calderón nació en Michoacán, es oriundo de ella y de hecho creo que su hermana se está postulando como una de las posibles candidatas a gobernador de esa entidad. Pues reclamaron, ¿no? Que bueno, ahí se dio el disparo de lo que fue o lo que se ha llamado la guerra en contra del narcotráfico. Entonces, bueno, pues de alguna u otra manera, pues se dio una especie de mitin en la ciudad de Morelia, y bueno, pues ahí se le reclamó al presidente que no tache a la gente, toda la gente de Michoacán, de que tengan que estar envueltos en esta actividad que tanto problema ha traído, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un llamado de atención al presidente y su esfuerzo por combatir esto que se le ha llamado la guerra al narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, por ahí un estudio, me parece que es de la OMS. No estoy seguro quién fue la organización que sacó, que dijo que se tienen que redefinir la forma en que se hace esta guerra contra el narcotráfico, porque lo que se ha venido haciendo desde la época prácticamente de Nixon, que fue el primer presidente que le declaró la guerra al narcotráfico ya en los 60s, no ha surtido el efecto que se quería, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso, pues es como una llamada de atención por ahí. Bueno, pues con esto llegamos al final del primer bloque de noticias. Los voy a dejar con otra canción de estos señores que se llama Never You Mind. Espero que les guste esta canción y ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias. Bye. guessing why I can't figure it out. Some days it takes all my energy just to forget about all the memories that I'd be better off without. I believe you know me well. Bien, pues regresamos a este segundo bloque de noticias y es el, ahora sí que el bloque de noticias deportivas. Resulta ser que bueno, este fin de semana se llevaron a cabo las finales en el abierto llamado Roland Garros, que se lleva a cabo en Francia. Y bueno, pues en este caso en la rama masculina, pues se volvieron a enfrentar los dos grandes, en este caso Nadal y Federer, y bueno, pues el resultado fue a favor del Nadal, que con ello, bueno, entre ambos suman 10 confrontaciones en este evento, y es la sexta vez que Nadal gana en la final. Entonces con eso empata un récord que tenía, me parece que es Bjorn Borg. Sí, creo que es Bjorn Borg el que había ganado este evento en ese número de ocasiones, y bueno, pues ya lo empata, ¿no? Entonces, pues enhorabuena para este español, que es Nadal, y bueno, bien por él. Federer había tenido una semifinal bastante buena con ¿cómo se llama? Se apellida Djokovic, se me olvidó ahorita su nombre, que es el número 3 del mundo. Muy interesante esta porque se fue a 4 sets y muy impresionante la semifinal. Pero bueno, pues Nadal le ganó en la final y se lleva este premio del Roland Garros. Y bueno, pues para aquellos que les guste el fucho, pues arranca la Copa de Oro este domingo. Y de hecho, pues ya debió haber arrancado por ahí de la tarde con unos partidos ahí. Pues a medios chiles, ¿no? Porque pues, los equipos deberían de ser pequeños para México, pero ya saben que, bueno, no hay enemigo pequeño. Entonces, bueno, pues nos ha ido como en feria en últimas fechas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, el entrenador que es relativamente nuevo, que se llama José Manuel de la Torre, que para los conocidos creo que le dicen el Chepo de la Torre, pues es su presentación oficial, porque bueno, aunque la selección ya había jugado de forma, pues digamos amistosa, algunos partidos, pues ya se presentan oficialmente en esta Copa Oro, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí arranca la Copa de Oro este fin de semana, y pues el entrenador, Chepo de la Torre, pidió mesura, no hacer menos a nadie. Todos los enemigos son enemigos en ser, y pues ya veremos qué pasa con esto de la Copa de Oro. Y bueno, pues ustedes recordarán a un personaje que fue muy famoso hace algún tiempo, este Adrián Fernández, conductor de coches, se encuentra ahorita corriendo en otra categoría y de hecho va a correr las 24 horas de Le Mans, este evento que se corre durante un día prácticamente, un día tiene 24 horas obviamente, y pues es uno de los pilotos de una escudería, entonces dice que bueno, pues va a tener la oportunidad de participar, no se siente muy contento con el coche que trae su equipo, pero dice que bueno, va a ser toda una aventura este evento de las 24 horas de Le Mans, entonces pues esperemos que le vaya muy bien porque pues ya en una emisión anterior veníamos siguiendo al Checo que tuvo un accidente en unas calificatorias hace un rato, entonces bueno, pues habrá que ver cómo le va a este Adrián Fernández que bueno, ha sido uno de los pilotos reconocidos a nivel mundial. De México, ¿no? Entonces, pues esperemos que le vaya bien en este certamen de las 24 horas de Le Mans. Y pues bueno, otro personaje que dio de qué hablar este fin de semana, pues es Julio César Chávez Jr., que ganó una pelea este sábado peleando contra un alemán y ganó. De hecho, se convierte en el primer campeón de peso mediano. Le ganó un alemán que se llama Sebastián Zbik. Espero que el apellido lo haya pronunciado bien. Bueno, pues con ello resulta ser el primer campeón de peso mediano, porque generalmente pues, los campeones de box mexicanos habían sido en categorías un poco más ligeras. Entonces, bueno, pues enhorabuena por este hombre, aunque parece ser por los comentarios que he escuchado y los que he leído que no convenció, ¿no? Porque, bueno, ganó por decisión, no ganó por nocaut, sino ganó por decisión. Entonces, por ahí la gente como que dijo, oigan, pues debería de haber ganado el otro cuate, pero bueno, se la dieron a este Julio César Chávez Jr. Y bueno, pues enhorabuena que ganó, pero como que no ganó. Perdón, no ganó muy convincentemente. Entonces, pues bueno, ya veremos qué más noticias les tenemos en el futuro de este joven, porque es todavía muy joven, y en el avance de su carrera, ¿no? Bueno, pues los voy a dejar con otra rola de este grupo que no les he dicho todavía quién es. La canción se llama Chemistry. Y pues bueno, con ello regresamos con el tercer y último bloque de noticias. Aquí en el Espejo de Momo, Antígora Nacional. Regresamos. Y bueno, pues ya andamos de vuelta con la última, en el último bloque de las noticias. Y bueno, en esta ocasión, uno de los eventos que se dieron esta semana, pues fue algo que le llaman la Comic Con aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues ahí algunas personas que conocemos tuvieron oportunidad de venir o de ir a esta Comic Con. Y bueno, lo prácticamente interesante, bueno, aparte de lo que es la convención esta de cómics, ya ven que el mundo del cómic en México, pues bueno, tiene dos, tres divas, entonces por ahí se rasgan medio las vestiduras luego, ¿no? Entonces, pues resulta ser que una de las cosas interesantes es que venía uno de los actores que ha trabajado con para los geeks con personajes interesantes. Me estoy refiriendo al señor de origen neozelandés que se llama Temuera Robinson. Este hombre, pues si lo recordarán, hizo en las precuelas de Star Wars, hizo el personaje de Jango Fett. Entonces, bueno, participó con este personaje y en la próxima película a estrenarse de Linterna Verde hace el personaje de Abin Sur, que si no estoy mal y de acuerdo a la tortura verde que tuvimos oportunidad de oír en Miskatonic de Gil Cárdenas, es el cuate que le da el anillo, que le cede el anillo después de el accidente que tiene al llegar a la Tierra, se lo cede a Hal Jordan. Entonces espero mi calificación, este señor Miskatonita, a ver si me saqué 10. Bueno, si no, la jeté completamente. Entonces, bueno, pues este señor Temuera Robinson hace ese personaje de Abin Sur. Y bueno, pues es el que sale en esta película de Linterna Verde, que estaremos esperando porque creo que se movió el estreno. Ya saben que, bueno, ni quejarse es bueno. Ok. Ah, y luego algo interesante, y ahí yo creo que podrá ahondar un poquito más el buen Kerr Corpil acerca de esta nota que les voy a dar. Y resulta que esta semana, de hecho el viernes, estrenó el grupo Coldplay su más reciente sencillo, que se llama Every Teardrop Is a Waterfall. Yo la escuché en YouTube. Soy fan de Coldplay y tuve chance de escucharla en su sitio. Está bonita, interesante, pero suscitó una controversia. Ahorita se las platico. La nota que les traigo es que dice o dijo en una declaración este señor, se me fue su nombre. Bueno, el vocalista de Coldplay, que se había inspirado para producir esta melodía en la película Beautiful, pero más que nada, la película Beautiful es de González Iñárritu, pero más que nada se inspiró en una canción que se llama Ritmo de la Noche del grupo Lorca, que sale en esta película de Beautiful. Entonces, bueno, mucha gente opinó que prácticamente era un plagio, que bla, la, la, sha, la, la, sha, la, la. Yo se las dejo ahí de tarea. La canción está bien, está bonita, tiene el sello clásico de Coldplay. Ahí muchos la identificaron ahí con otras canciones y con otras versiones de la misma melodía de Ritmo de la Noche. De hecho, en los créditos de la canción aparecen por ahí unos cuates que dicen que es de donde se plagió este grupo la canción. Ustedes dirán si se parece o no se parece. Yo ahí se las dejo la polémica y que sus oídos sean los mejores jueces, ¿no? Bueno. Siguiendo en el ámbito de la música, otro grupo también muy conocido y querido por uno de los miembros de la Redusnet, en este caso Freddy Aguilar, es Depeche Mode. Ahí por ahí salió el señor Andrew Fletcher dando algunas declaraciones que, bueno, pues están preparando ya un siguiente material de este grupo después del último disco que fue Sounds of the Universe. Me parece que ese es el último disco que han sacado de estudio. Y pues bueno, según dijo este señor Andy Fletcher, que ya Martin Gore y este David Gahan ya están preparando nuevo material para sacar un disco por ahí del mes de abril del próximo año. Entonces, bueno, pues esa es una muy buena noticia para todos los fans de este grupo. La mala noticia es que dejó entrever que no les quedan muchos discos en su coco a estos señores. Entonces, pues bueno, pues esperemos que no sea el fin de este grupo ya, no digamos legendario, pero sí ya uno de los grupos longevos que vienen pues de la década de los 80, ¿no? Entonces, pues de uno de los grupos ahí interesantones de esa época, que bueno, han venido sacando alguno que otro sencillo interesante, aunque bueno, pues Freddy me podrá patear por decir esto. Pero bueno, es buena su música, siguen siendo buenos, aunque bueno, ya se oyen en algún punto así como viejones. Sorry, Freddy. Bueno, en fin, en la última nota que les traigo el día de hoy en esta sección de noticias, pues e interesante en cuanto al ámbito tecnológico, resulta ser que ya develaron lo que es la interfaz, porque bueno, se venían dando notas desde ya hace un rato de lo que iba a ser el nuevo sistema operativo de Microsoft, que bueno, es conocido como Windows. Y pues ya se develó la interfase de lo que es este sistema operativo 8 de Windows. Se ve, la mejor manera de poder describirlo es similar a lo que sacaron para los teléfonos inteligentes, que en este caso fue el sistema operativo para estos teléfonos. Es similar. Sin embargo, yo lo veo un poco más, pudiéramos decirlo hasta orgánico. La experiencia del usuario se ve que va a estar muy interesante. Se parece y no a lo que ya hemos visto en, por ejemplo, la marca Apple, o lo que viene a traer tanto BlackBerry como el sistema operativo de HP, el webOS. Es similar. Se ve muy interesante. Habría que meterle las manotas y ver qué tan bueno y qué tan productivo uno puede ser con este sistema operativo. Obviamente yo creo que sí va a ser eso, pero se ve muy muy orgánico. Está muy enfocado a la cuestión táctil, o sea, ya es un sistema operativo diseñado para dispositivos táctiles, en este caso pues las tablets, va enfocado a ese mercado, pero bueno, se puede manipular con pues los antiguos, por decirlo así, los veteranos, digámoslo. Sistemas de interacción como pueden ser el teclado, como pueden ser un mouse. Entonces, bueno, pues veremos qué tal funciona, ¿no? Y qué tanto resulta ser la siguiente generación de sistemas operativos de la casa Microsoft. Bueno, pues con esto terminamos la sección de noticias. Los voy a dejar con otra canción del grupo Semisonic, porque es del grupo que les hemos estado poniendo música. La canción se llama Secret Smile. Y pues bueno, terminando esta, regresamos con la sección de eventos. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. eventos. Bueno, ya andamos de regreso acá con los eventos y hubo prácticamente 4 estrenos esta semana. Empezamos con uno que se llama Crimen en Familia, en inglés se llama All Good Things, y es la historia de un personaje que es un hijo de familia rica, muy muy rica, que se dedica aparentemente, y digo aparentemente, a lo que son los bienes inmuebles en la ciudad de Nueva York. Entonces están hinchados de billetes. Hay por ahí una historia bastante tremenda con la mamá de esta familia, porque se suicida la señora, ¿no? Entonces empieza a ver ahí como una cosa tenebrosa, porque pues al parecer este hombre no lo supera. Este cuate está interpretado por Ryan Gosling y se enamora de una chava que es una chava normal, así común y corriente, que vive tranquilamente, pues como cualquier persona normal, ¿no? Que no tiene billetes. Entonces ahí empiezan los roces con su padre, que es interpretado por Frank Langella, y le dice hay ciertas cosillas, ¿no? Entonces al final es una película muy lúgubre, tiene ciertos matices de thriller y de suspenso. Yo la vi, me gustó a secas, no está tan así buena, pero bueno, les dejo el avance, el audio del avance, para que ustedes lo valoren, y pues si quieren véanla. Ella es una película no de este año, creo que es del año pasado, entonces apenas la están exhibiendo, pero bueno, es Crimen en Familia, All Good Things. Los dejo con el trailer. 5, 4, 3, 2, 1. Hi. Forgotten why I'm here. Ambassador, you remember my eldest son, David? David the heir apparent, of course. Look at her. She's perfect. You mean by perfect? I mean that there's nothing that I do that she doesn't like. She didn't know you long enough. You're enjoying a very hard fact of life, David. What's that? She's never going to be one of us. Isn't that great? Will you marry me? You're young, your husband's handsome, you have money, and a perfect life. Your grandfather didn't ask me to join the farm. It was understood. Gotta finish up some stuff from my father. I've never been closer to anyone, and I don't know you at all. David, is there something wrong with you? You make me out to be this person that you think that I am. I'm not this person. Why would you give up everything just because of him? You have to let me go. Pretty wife, rich husband, it'd be all over the 6 o'clock news. Dad? Why couldn't you just have given her what she wanted? Husbands lie all the time. We had a deal. All good things. If anything happens to me, don't let them get away with it. Y bueno, el siguiente avance es el siguiente evento o estreno es la película llamada Secretos de Mujer, que en inglés se llama The Private Lives of Pippa Lee. Y bueno, cuenta la historia, por lo que se puede ver en el avance, de una mujer que, bueno, al final, ya en la edad madura, pues ya es una persona que otras personas la ven como una persona de éxito y que quieren emular su vida. Sin embargo, ella conoce pues su pasado y por lo que ha pasado para llegar a ser esta persona, ¿no? Entonces, en el avance se ve así como que tuvo problemas de drogas, tuvo problemas de familiares en cuanto a con su mamá, porque parece que no la quería mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, habrá que verla. Tiene buenos actores, bastante interesantes. Y pues los dejo con el audio de esta película que se llama Secretos de Mujer o The Private Lives of Pippa Lee. I have known Pippa Lee for 25 years. She is an enigma. Giving, caring, beautiful, intelligent. Stop! I wish I could be peaceful and good like you. Good? These pills. What do you take them for? I knew you were bad from the day you were born! You! Special, like I can't believe you landed in my lap. There's a sadness about you. I like that, in moderation. Are you having a hard time living here in Wrinkleberry? It's strange. Heard what happened to us. We used to laugh so much. Can't laugh all the time. You had three serious heart attacks. Is that not enough for you? Pippa, for Christ's sakes, I'm not dead yet. What do you pray for when you pray? I don't know how to do that. Ethos to transformation. Who is that guy? He's my friend. I'm just seeing what happens next. Bueno, el tercer estreno de esta semana es una película que se llama Todo lo que quieras, Todo lo que tú quieras, perdón. Es una película española y trata acerca de cómo un esposo soluciona la ausencia de su esposa porque él tiene una hija muy pequeña. Entonces empieza trágicamente con la muerte de esta señora, parece ser que están en un parque. Y muere la señora, me imagino que de algún ataque al corazón o algo súbito, porque pues, estaba ahí con la hija, ¿no? Y la niña se pone a llorar. Entonces el cuate tiene que, de alguna manera, lidiar con su trabajo, con la hija, con la casa o con todo, ¿no? Porque pues, la señora se dedicaba a aquello. Entonces hace un trastoque en su vida, ¿no? Y lo lleva a, de alguna manera, a tomar el papel de la esposa en más de una forma. Entonces, bueno, si tienen chance de ver la película, yo creo que está bien. Es una clásica película española que no tiene que ver mucho con el cine que estamos acostumbrados a ver en el país. Entonces, es así como que medio interesante y un poco extraordinaria. Entonces, los dejo con el audio del avance de Todo lo que tú quieras. Espero que lo disfruten. Personas tenemos espíritu y cuerpo. El cuerpo de mamá ya no está, pero nos queda su espíritu. ¿Cómo te encuentras? No vas a tener tiempo de pensarlo, ¿y sabes por qué? Porque los hijos, afortunadamente, son más importantes que uno mismo. ¿Hay algún método específico para que una niña de 4 años supere la muerte de su madre? El único interés de la chica es seguir enredando. Chicos no pueden hacer de chicas. Algunos sí que lo hacen, ¿eh? ¿Quieres hablar con un maricón de mierda? Si cerramos los ojos y los apretamos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pensamos en mamá. Pero te ven los pelos de las piernas. Dejarás de pensar en ti porque su felicidad te va a importar más que tu sufrimiento, Leo. Mira, no puedes hacer de padre, de madre, de chacha y encima trabajar. No es bueno para su hija, de verdad se lo digo. Porque yo soy Alicia, la madre de Daphne. Y esa es una realidad a la que se van a tener que acostumbrar todos a partir de ahora. ¡Sí! Y bueno, el último estreno de esta semana, y que es así como que el estreno épico de la semana, si se pudiera llamar de alguna manera, es la película X-Men Primera Generación. Y es la película que está sirviendo, no estoy seguro, pero bueno, mucha gente lo está tomando como una especie de rearranque de la franquicia de los X-Men, en donde se nos cuenta los orígenes de, pues, los X-Men, ¿no? O la primer generación de estos X-Men. Tiene todos los ingredientes para que a los fanboys les encante. La historia está muy bien manejada. Bueno, obviamente, pues los hardcore o los peluches van a decir, no, pero es que tiene y le falta y le pusieron ahí y mezclaron personajes y bla, bla, bla. Están los más representativos. Se cuenta la historia de cómo se maneja la amistad entre Javier y este hombre que luego se va a convertir en Magneto. Y está buena. Yo ya tuve la oportunidad de verla y está buena. Por ahí hace un cameo Timbiriche. Me van a patear los fans. Y bueno, pues ustedes la verán. Ahí este hombre. Se me fue su nombre. Bueno, vamos a llamarle el cuate que sale en la de Footloose. Hace un personaje bastante interesante y bastante padre. Y bueno, pues hay que verla y disfrutarla con fans de esta serie. Por ahí metió las manotas como productor el buen Bryan Singer. No quiere dejar ir la franquicia. Entonces, bueno, no dirige, pero está como productor ahí con su productora Bad Hat Harry. Que curiosamente, y para así como dato geek, utiliza de fondo el ¿cómo se le llama esto? Bueno, no me acuerdo del término policiaco, pero donde ponen a los sospechosos en fila de la película de Bryan Singer, Los Sospechosos Comunes. Entonces está padre el logo de su Bad Hat Harry, su casa productora. Entonces los dejo con el audio de esta película de X-Men Primera Generación. Policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. The cost of freedom is always high. No one can foresee precisely what course it will take. One path we shall never choose, and that is the path of surrender. Ready for this? Let's find out. Listen to me very carefully, my friend. Killing will not bring you peace. Peace was never an option. Un show de la Confederación Reduxnet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern, one of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Gantha to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. El Rinconcito. En esta ocasión, en El Rinconcito, vamos a hablar de una cosa interesante que he titulado como el qué dirán. Y eso viene a colación porque esta semana y este fin de semana he leído muchos comentarios de mi timeline del Twitter acerca de eso. Mucha gente está muy preocupada por lo que piensen los demás de mí y en base a ello me voy a llevar como persona. Y yo creo que si tratamos de hacer eso, lo único que vamos a hacer es una, y eso se los pongo así crudo y a la cabeza. Uno, si trata de gustarle o hacer feliz a los demás, es prácticamente imposible, porque siempre va a haber alguien que no le va a gustar X o Y cosa, y lo que van a hacer únicamente con tratar de hacer eso es ser infelices ustedes. No van a ser felices, créanme, porque se van a desgastar, van a perder mucho tiempo, van a ser X o Y. Entonces yo lo que les digo, y como siempre les digo, lo único que tienen que hacer ustedes es portarse bien, ser felices con lo que hacen, con lo que tienen, y eso es todo. Si a los demás no les gusta, si a los demás no les cae bien, si a los demás les salen granos porque ustedes hacen X o Y cosa, o se visten de X o Y manera, o dicen X o Y cosa, sorry. Ustedes sean felices. Y como les digo, pórtense bien, no pasen encima de nadie tratando de ser felices, y con eso, miren, van a tener una vida plena, llena y gozosa. Que eso es, yo creo que, el fin último de todas las personas como seres humanos, ¿sale? Entonces, pues ahí se los dejo para la reflexión, y bueno, los dejo con esta rola que se llama Fascinating New Thing, que salió por ahí también en una película que se llama Las 10 cosas que odio de ti. Entonces, bueno, pues ahí está. Get beside me, I want you to love me. I'm surprised that you've never been told before that you're lovely and you're perfect and that somebody wants you. Fascinating new thing you've seen making. A temporary savior. Fascinating new thing. Don't betray them by becoming familiar. I'm surprised that you've never been told before that you're lovely and you're perfect and that somebody wants you. I'm surprised that you've never been told before Generales. Y bueno, pues lo último que nos resta en esta emisión del Espejo de Momo Anteora Nacional, la edición 46 del 5 de junio del 2011, es pues darles las gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado el programa. Y si no, pues bueno, ahí están los comentarios. Y si sí, también ahí están los comentarios de la entrada, en donde va a estar el post del podcast. Esperamos su retroalimentación, aplausos, rechiflas, mentadas de madre, lo que tengan para nosotros será recibido, será analizado y en su consecuencia así actuaremos. No, no es cierto. No, muchas gracias por estar con nosotros. Para los que nos oyeron en vivo, muchas gracias por hacerlo. Para los que nos están oyendo en el podcast, también muchísimas gracias. Esto yo lo hago con el simple propósito de divertirme. Y bueno, pues si de pasada ustedes se divierten y se entretienen, pues qué mejor. También, bueno, no falta el agradecimiento a nuestros patrocinadores, que en este caso, y como ya saben, pues corrió a cargo de Asesoría Jurídica Empresarial. Si ustedes tienen algún requerimiento en cuanto a todo lo que se refiere a creaciones de negocios y lo relacionado a las leyes, pues échenles un correo al correo asesoria.jurídica.empresarial@prodigy.net.mx y ellos con gusto les darán ahí un consejo, una ayuda y lo que ustedes necesiten de acuerdo a sus requerimientos legales, ¿no? Y también, como no, a los señores de Redux Studio, que los pueden encontrar en reduxstudio.com. Ahí ustedes encontrarán su portafolio, que es bastante grueso y bastante diverso. Y bueno, pues ustedes, si tienen algún tipo de necesidad o requerimiento en cuanto a diseño, estos son unos maestrazos, entonces no duden en ser su cliente, no saldrán defraudados. Ellos, bueno, son unos maestros en esto del diseño. Entonces, se los recomiendo, reduxstudio.com. Y bueno, pues con ello llegamos al final de este programa. No sin antes recordarles otro de los proyectos que tengo en mano, que se llama Ayuda de Petatiux. Por ahí publicamos prácticamente cada semana un audio. Nos encuentran en Facebook directo. Busquen Ayuda de Petatiux con X al final, y ahí nos encuentran al Morex y a un servidor haciendo uno de las suyas con las preguntas que nos mandan ustedes, nuestro auditorio fiel y preguntón, ¿sale? Los esperamos con sus preguntas en Ayuda de Petatiux. Y bueno, pues con esto me despido, que tengan un bonito inicio de semana, y pues acá nos vemos la próxima semana en el Espejo de Momo Anteora Nacional. Bye. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know. go out to the places you will be from. I know who I want to take me home. Beginning comes from some other beginning's end. Este programa forma parte de la Redux Net.